time I have read the Bible, it had struck me as unwitty. I think it may start a rumor that the Lord ain't got no humor. Put me inside ecstasy. Let this super string theory. I don't read the Bible. Bible. I don't trust the Bible. Bible. Even if they're made of marble, what can I be playing? Ayer en este programa, La Casa de la Palabra, nos fuimos a Rumanía y a diferentes países del este, acompañados de Chumo Murugarren, el cantante que tiene bastante influencia en su último disco de la música de los Balcanes, y hasta la música de Gogol Bordello, que son ucranianos. Y ahora también en el programa de hoy, pues vamos hacia los países de Europa del Este, y en concreto a Ucrania. En Ucrania se encuentra nuestro invitado, que es Raúl San Román. Él es guía responsable. Él es nacido en Sodupe, pero vive en el Valle de Mena, y es el guía responsable de un proyecto bien bonito. Están junto con 18 jóvenes entre 18 y 30 años del Valle de Mena. Ya sabéis que el Valle de Mena, bueno, pues está frontera entre Vizcaya, es de Burgos, está en Burgos, se frontera con Vizcaya, con Álava, con Cantabria, a 11 kilómetros, por ejemplo, de Balmaseda, cerca también de Archiñaga, en la zona alavesa. Y bueno, pues ahí están también los montes de Urdunte en frontera con Cantabria. Bueno, pues el Valle de Mena, el ayuntamiento ha organizado un intercambio intercultural entre jóvenes de Ucrania y jóvenes del Valle de Mena. Y ahora mismo se encuentran en Ucrania, en la localidad de Kremenets. Están en un castillo celebrando una fiesta medieval, una cena medieval. Le damos la bienvenida a Raúl. ¿Qué tal estás, Raúl? Gabón, Roge, ¿qué tal? Gabón. Bueno, Raúl, pues cuéntanos un poquito el proyecto que estáis desarrollando ahora mismo sobre el terreno en Ucrania. Bueno, pues esto partió hace 2 años ya con una iniciativa del área de cultura de Villasana, del Valle de Mena, y el concejal Ander Gil, pues siempre con muchas iniciativas de este tipo, pues estaba loco por hacer algo, pues que los jóvenes del Valle de Mena conocieron un poquito lo que es viajar por el extranjero, porque nuestro valle es un valle que es turístico, y entonces están acostumbrados a que los veranos se lo pasan muy bien y no están acostumbrados a conocer países, ¿no? Entonces él tenía mucho antojo y mucha fuerza por visitar un país extranjero, porque viajar era una cosa, un viaje alternativo, y bueno, pues aquí estamos. Ya, y ahora mismo, ¿en qué situación estáis? Porque creo que estás en un castillo del siglo X y en una cena medieval. Bueno, pues ahora, si te cuento cómo estoy, te puedes reír. Estoy vestido de campesino menés, estoy metido en una almena de un castillo porque hay un circo, una fiesta tremenda. Tengo a toda la chavalería desperdigada por ahí, bailando con cosacos, con rusos, bielorrusos, checos. Y bueno, pues una fiesta tremenda, una imagen preciosa, un castillo pues de cuento. Pues el típico castillo que te puedes imaginar de los tebeos de Asteris o del Capitán Trueno de nuestra época. Sí, bueno, pues muy bonito. ¿Y cómo habéis llegado a este castillo? ¿Estás en esta zona medieval, bailando con cosacos? Bueno, ¿cómo habéis llegado a esta situación? Bueno, pues mira, nosotros celebramos siempre en el Valle Mena un festival de folclore internacional muy, muy importante, y nuestro coreógrafo se llama Dimitri Lazarenko, pues es de aquí, es de Kamenets, y ya empezamos a tomar contactos con él hace tiempo porque queríamos hacer esta iniciativa. Ander y yo nos venimos aquí hace marzo por ahí, preparamos el viaje y firmamos un acuerdo con el Oleg, que es el concejal de aquí de Cultura, es una ciudad de unos 100.000 habitantes, pues de intercambio, ¿no? Ahora nos hemos venido nosotros a pasar aquí, estar en su festival, se llama Terra Heroica, y conmemora lo que es una batalla que tuvieron aquí los cosacos ucranianos contra los polacos que habían invadido Kamenets y que recuperaron su castillo y su ciudad, y todo el mundo está disfrazado de cosaco del siglo XVII o de polacos militares o de rusos, y bueno, nos, a consecuencia de este tratado, pues nosotros nos hemos venido aquí, y el próximo agosto, pues a nuestro festival de folclore, pues vendrá una expedición ucraniana a vivirlo con nosotros. Y cuentan que antes de ir a la batalla, los ucranianos cenaban pues abundantemente, ¿no? Porque posiblemente podía ser la última cena. Sí, yo lo había leído porque lo tuve que estudiar para contárselo a los chavales, pero lo estoy viendo y cenan y beben como cosacos, como la frase merece la pena, y es verdad, o sea, cenan y beben, y bueno, y aquí los de Mena pues estamos dando el callo y cenando y bebiendo también como cosacos, la verdad. Sí, o sea que vamos a ver cómo termina esta noche. Pues ahora mismo estoy viendo, están tocando cuatro grupos de folk en mitad del castillo, y pues los campesinos meneses están ahora mismo muy muy ocupados bailando como locos y pasándoselo genial, la verdad. Bueno, tanto, sí. ¿Y qué tal está la temperatura? Porque claro, ya empieza también el otoño por allí. Bueno, pues es una de las cosas que más nos ha sorprendido. Nos imaginábamos, bueno, todos veníamos con una mochilota, imagínate, pues con las chamarras de invierno, de esquiar, de, pues pantalones, de trajes de camisetas térmicas, y nos hemos encontrado con una temperatura pues preciosa, buenísima. Pues estamos ahora mismo a unos 14, 15 grados por la noche, por el día estamos por 20, 22 grados, y estamos asustados, porque vamos en camiseta por Kiev, por Lugo, por ciudades que hemos estado visitando, y pues, en camiseta, pues estamos genial, la verdad. Ya, qué bien. Y bueno, llegasteis el martes. Hasta ahora, ¿qué es lo que habéis estado haciendo, aparte de esta zona medieval en la que estáis viviendo ahora mismo? Sí, bueno, pues llegamos a Kiev, visitamos un poco Kiev. Allí nos recibió Rufino, que es un trabajador del consulado español en Ucrania. Pudimos visitar lo que es el metro de Kiev, que es impresionante, donde baja el submundo ahí a 300 metros, ahí tiene 5 minutos de escaleras, bajando. Y nada, de allí, esa misma noche, cogimos un tren, el típico tren soviético hecho para durar una vida, y 10 horas después, durmiendo las literas, que los chavales se lo pasaron tremendo, pues aparecimos en Lugov. Lugov es una ciudad, ¿cómo te explicaría? Es una ciudad, se le llama el París del Este. Aquí es monumental, hay barrios judíos, barrios ortodoxos, barrios católicos, se mezclan un montón de culturas, un montón de religiones, y preciosa de ver, y recomiendo mucho. Es un país muy desconocido y sí, recomiendo mucho a la gente que lo visite. Muchas gracias, Raúl, por enviarnos esta crónica de vuestro viaje con 18 jóvenes entre 18 y 30 años del Valle de Mena, que estáis realizando este intercambio cultural con los ucranianos, y estáis ahí en Ucrania, en este castillo, bueno, pues pasándoos de maravilla junto con los cosacos ucranianos. Bueno, pasándolo, bueno, además, nosotros, la gente aquí en Ucrania no está muy acostumbrada a ver turistas, entonces nosotros llamamos muchísimo la atención, pero no te lo puedes ni imaginar, ¿no? Vamos andando, hacemos una cuadrilla y claro, la gente aquí es fría, es tranquila, es... pues habla bajito, y aquí pues fíjate nosotros lo que podemos montar. Chavales jóvenes en mitad de una fiesta, vestidos de campesinos, de repente ahí empiezan a disparar con mosquetones, con cañones. Bueno, estos están pasándoselo tremendo aquí, imagínate. Ayer nos recibió un amigo de coreógrafo nuestro del festival, de Dima, Valeri, es el típico ucraniano que se desvive por haber vivido con nosotros, y nos llevó a una zona rural preciosa. Una zona muy castigada en la Segunda Guerra Mundial, y pues, te digo esto porque estaba todo lleno de obuses de la Segunda Guerra Mundial, hasta, bueno, nos encontramos con una iglesia ortodoxa, que su campana es un obús enorme, que para llamar a la misa, pues dan golpes al obús, y llega todo el mundo. Ahí nos recibió este hombre con una cena, bueno, que están todos de comer ya, que no pueden más, están reventados, increíble. Bueno, pues ya nos seguiréis comentando. Esto, empezaste el viaje el pasado martes 2 de octubre. El regreso creo que es para el día 15, ¿así? No, el día 9 ya tenemos que estar de vuelta. El día 9 tenemos que estar de vuelta porque la gente tiene que volver a clase, hay gente que trabaja, y bueno, se nos está haciendo corto, la verdad, porque hay muchas, muchas cosas que ver por aquí. Estamos en una ciudad monumental y preciosa, además de su castillo, tiene, pues como te comento, tiene también sus iglesias ortodoxas, iglesias católicas, barrios judíos también. Por aquí es por donde fue una zona ocupada por los alemanes, tienen un concepto del honor y de la guerra y de las batallas tremendo. Está por todos los sitios rechazada la guerra y claro, eso es ellos lo que celebran y lo que conocen, ¿no? Bueno, pues que seguéis pasándolo también como hasta ahora, que se nota muchísimo que lo estáis gozando, Raúl, y que termine bien la noche. Bueno, pues la verdad es que ando como un policía más ucraniano aquí, vigilando a toda la chavalería, pero bueno, espero que sí, espero que se lo están pasando bien, que estén sus padres tranquilos, sí, que esté todo el mundo tranquilo, porque se lo están pasando bien y es gente maja, y lo que están es lo que tienen que vivir, ¿no? Adaptándose un poco a las costumbres de aquí, se están haciendo amigos de aquí, han visitado en la universidad, han estado en un concierto de música clásica que se les han dado para ellos, o sea, que esté tranquilo todo el mundo, que esté tranquilo la gente de Mena, que... Oye, pues es una experiencia bonita y que se la contaremos a todos. Ahí sí, tienen un blog donde nos pueden visitar y ver todo el viaje, que no quiera ver. Sí, ¿cuál es el blog? Se llama Mena Ucrania, por cierto. ¿Cómo? Sí. ¿Perdona? Sí, se llama un blog que hemos escrito, estamos mandando todos los días crónicas cuando encontramos un ciber o algo así, y fotos, que se llama Mena Ucrania, blogspot.com, y ahí nos pueden visitar y estamos contando todo lo que es la aventura de ellos. Yo creo que se les va a quedar muy muy muy guardada en su corazón. Bien, bueno, pues a ver si nos visitáis a la vuelta, Raúl. Vale, de acuerdo, Roge, cuando tú quieras. Bueno, ahí sigue, que sigáis en la buena compañía de los ucranianos. Sí, sí, bueno, mañana tenemos, hoy es una presentación, es pues de todos los países invitados, hay 7 países invitados aquí, que son Chequia, Rusia, Moldavia, Polonia, pues no sé cuántos, todo el mundo viene disfrazado de militares de allí, y luego han venido pues esos 18 campesinos meneses, que también están aquí, pasándoselo genial. Mañana tenemos ya lo que es la batalla real que hubo aquí, ellos la celebran pues con cañonazos, con espadas, con todo, y nosotros tenemos que desfilar ya con ellos, nos han puesto en nuestro lugar de desfile, los campesinos, y aquí iremos los de Mena. Yo me imagino que estaremos bien en ese momento. Bien, Raúl, pues mucha suerte, que vaya todo muy bien, como está ahora. Vale, Roger. Bueno, un fuerte abrazo, ¿eh? Agur. Agur. Bueno, pues Raúl San Román, hablándonos desde la localidad de Kamenets, en una fiesta medieval en un castillo del siglo X con cosacos ucranianos, bailando y divirtiéndose, ya habéis visto, que se lo están pasando de maravilla. ¿Quién podría estar por allí? Además con una buena noche. Continuamos aquí en la Casa de la Palabra, bueno, una paradita para la publicidad, y nos vamos a un lugar bastante inédito de nuestro planeta, como es la isla de Robinson Crusoe en Chile.